Signori e signore, sono tutti benvenuti alla nuova era della musica. Vi faremo sentire le più belle sensazioni del corpo dalla mano del Mr. Junkie dello studio della Black Box. Sí, están hablando de mí. Vi de eso, yo soy el super friki de la music. Entre los primeros, recuerda que la buena música llama el dinero. Vamos allá. Te gusta como me meneo. A mí me gusta como te meneo. En la discoteca todo el mundo dice cule pan de la mamona, cule pan de la tania joda. A ti te gusta como me meneo. A mí me gusta como te meneo. En la discoteca todo el mundo dice cule pan de la mamona, cule pan de la tania. Buenas noches, me presento, soy el Yonki. Es necesario que no apriete la postura. No. Es el momento de que todo el mundo quiera. La música que te hace mover la cintura. Te juro que la disco te está mirando. Sigue y no te detenga, no te pares, sigue bailando. Te sé que todo el mundo le gusta la música, el ritmo que estás escuchando. Mamita, no te demores que por el teléfono me estás llamando. No quiero que te me pongas ese así, siente que lo pienso de bajo. Sabes que si le vale el Junkie, más acá se mata hasta el samba. Que tú me pides un dembow, si yo sé que tú no puedes más. Junkie, la gente está muy loca. A ti te gusta como me meneo. Y de eso me gusta como te meneo. Tú y de eso. Es la discoteca, todo el mundo dice I love it, baby. Y después me lo cargó. Pide eso.